Cuba. Las playas quedan muy solas cuando la tarde cae, más luego asoma la luna, qué recuerdos me trae. Paseaba siempre contigo por la costa del mar, feliz tú me confesabas, siempre yo te he de amar. Junto a las palmeras, nuestros corazones, pleno de ilusiones, vivían un Edén. Y fue allí en la playa, una tarde triste, con mi amor te fuiste, dándome tu adiós. ¡Báilalo, báilalo! Quedan muy solas cuando la tarde cae, más luego asoma la luna, qué recuerdos me trae. Paseaba siempre contigo por la costa del mar, feliz tú me confesabas, siempre yo te he de amar. Junto a las palmeras, nuestros corazones, pleno de ilusiones, vivían un Edén. Y fue allá en la playa, una tarde triste, con mi amor te fuiste, dándome tu adiós.